¿Qué tal, Romina? Mucho gusto, un placer muy grande para mí que me estén llamando desde La Rioja, así que un saludo para todos los oyentes de Radio Radio. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, primero que nada, consultarte, ayer de nuevo hubo, estoy como si hoy fuese lunes, pero no, el domingo. Hubo elecciones también así en varias provincias. ¿Cómo vienen analizando cómo vienen siendo las elecciones en nuestro país en este año tan electoral? Bueno, yo creo que se están dando unos fenómenos extraños, unos fenómenos interesantes en términos locales, y después me parece que en términos provinciales se está dando lo que la lógica o el sentido común impera, que es que, bueno, que el gobierno de Cambiemos lo haya mal en todos lados. Realmente la situación ya no se resiste más, digamos, ¿no? Es una situación de una crisis económica y social muy grande, que de alguna manera, si hay un proyecto o un espacio político determinado con que hable un poco y se identifique con la gente, inmediatamente me parece que tiene la repercusión del voto de la población. Eso es lo que se ha manifestado en varias provincias con el triunfo del peronismo en una versión, digamos, más de unidad. Y después me parece que en cada provincia se han dado algunos fenómenos interesantes en cuanto a elegir diferentes representaciones que tienen más que ver con la gente que con la política partidaria convencional que a la que estamos acostumbrados, lamentablemente, digamos, porque la política no es mala, al contrario, la política es fundamental para los procesos de transformación de las comunidades. Uh-huh. Pero bueno, venimos de una crisis de representación importante y me parece que no solamente lo nuestro, sino que hemos notado que también hay algunas experiencias en otros lados. Leíamos que en Chubut había una chica de 22 años que había sido electa en un pueblo ahí en el Chaltén. Uh-huh. Veíamos también que había sido electos algunas experiencias interesantes en otras provincias, así que la verdad que, bueno, nosotros, por lo que nos toca vivir a nosotros, estamos muy contentos. Venimos de muchos años de trabajo comunitario en nuestra comunidad y, bueno, y que eso haya tenido una oportunidad política partidaria para conducir una institución tan importante como la intendencia o la comuna. Y con la gestión que nosotros, con la impronta que nosotros le ponemos a la gestión, la verdad que estamos muy contentos. Bien, al respecto de esto último que mencionás, Pablo, ustedes están viviendo en una zona que antes no elegía intendentes, digamos, era una comuna, dependía de otro, y a partir de tu elección, a partir de esta última elección, pasa a ser una intendencia. ¿Cómo es construir, podríamos decir, de cero quizás, en términos de organización, en términos de institución, el montar toda esa estructura para la comunidad donde vivís? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vienen planificando? Y bueno, ¿cómo es el equipo que va a acompañar tu gestión también? Bueno, mira, en realidad no es tan así. Ajá. Hoy en día funciona una comuna de la cual hay un jefe comunal, y nosotros, a partir del censo del año que viene, ya vamos a pasar a ser municipalidad. O sea que yo asumo como jefe comunal y termino saliendo como intendente, digamos, ¿no? Así que es un proceso que se da en el medio. De todas maneras, es un proceso bastante interesante porque modifica mucho el esquema de organización política de la comuna, ya que hoy, por ejemplo, la comuna no tiene consejo deliberante, sino que tiene una comisión comunal, y además la coparticipación es muy pequeña en comparación a cuando sea municipio, digamos. Uh-huh. ¿No? Así que la verdad que estamos esperando ese cambio, y que tiene que darse con datos oficiales que van a venir en el censo del año que viene, el 2020. Uh-huh. Y que seguramente van a dar de que Villa Ciudad Parque termine siendo una municipalidad, así que la verdad que va a ser una experiencia interesante para nosotros, porque también va a ser un cambio para el pueblo. O sea que vamos a ser parte de ese proceso de transformación en términos de organización política, en términos de estructura municipal, así que va a ser algo importante. Nosotros tenemos una especie de hilo conductor que tiene que ver con la defensa del ambiente, y me parece que nos va a dar mucho más poder, digamos, para legislar en términos de nuestro ejido y de nuestro territorio, y poder salvaguardar un montón de espacios verdes, un montón de áreas naturales protegidas, de bosque nativo, de parte del río hermoso que tenemos nosotros y la costa del dique. Así que la verdad que va a ser un proceso interesante desde lo administrativo también, para ponerle mucha fuerza también a eso, para que todo salga rápido. Bien. Pablo, dentro de algunas declaraciones tuyas que estuvimos siguiendo en algunos medios, vos hablás de impulsar una gestión que tenga que ver con un pueblo justo, ambientalmente sano, económicamente sustentable y culturalmente diverso. ¿Cómo es la propuesta de para hacer realidad o materializar, objetivar en la práctica concreta estas ideas con las que ustedes asumen la intendencia? Bueno, en principio son ejes con los que nosotros ya venimos trabajando uh-huh. en el territorio desde hace muchos años. Por lo tanto, digo, no son solamente meras propuestas uh-huh. De campaña, sino que son ejes de trabajo, digamos, ¿no? Entonces me parece que, bueno, esos ejes de trabajo, profundizarlos desde la gestión comunal, desde el Ejecutivo, y empezar a trabajarlos de forma más institucional, inclusive en algunos puntos con legislaciones bien claras, ¿no? Me parece que en términos de lo que tiene que ver con la justicia social hay mucho para hacer en este lugar. La crisis ha llegado muy fuerte a las diferentes regiones del interior, y me parece que hay que meterle mucha creatividad al tema laboral, al tema de cómo encontrar recursos administrativos o recursos en términos de gestión que posibiliten que se genere trabajo en el mismo Ciudad Parque y que la gente no se tenga que ir a las ciudades más cercanas. Me parece que hay que trabajar mucho en lo que es el acompañamiento en términos de lo que tiene que ver con la finalización de hogares en muchas familias que no han podido terminar sus hogares en los últimos años, en lo que tiene que ver con las cloacas para cierta parte de nuestra comunidad. Me parece que en el tema ambiental hay mucho para hacer. Como te decía antes, tenemos ya pensadas áreas naturales protegidas, hay que hacer una reforestación importante de bosque nativo, hay que trabajar muy fuerte en la producción de alimentos, que me parece que es un eje fundamental para una sociedad, y que normalmente se lo deja de lado sin importarle, y a veces en las mismas comunidades se produce carne, se producen alimentos y terminan yéndose para otro lado. Después uno termina comprando en la verdulería o en la carnicería productos que en realidad se producen en el lugar también. Claro. Así que me parece que hay que redireccionar un montón de cuestiones que tienen que ver con la soberanía alimentaria. Me parece que también en términos culturales nosotros vivimos en un pueblo que tiene una composición de diferentes sectores, y me parece que hay que trabajar en construir puentes culturales que resalten la identidad de cada sector, y que eso vaya construyendo una identidad en común en Villa Ciudad Parque. Así que la verdad que, bueno, creo que los puntos de cultura, que son un programa muy muy interesante que surgió en Brasil, que después en el 2014, 2010, entre el 2010 y el 2014 se implementó en Argentina, son un punto de partida para nosotros. Nosotros somos parte del movimiento de cultura viva comunitaria, entonces también hay mucho para trabajar en términos de lo que es la cultura viva de base comunitaria. Así que la verdad que, bueno, son todos ejes que nosotros venimos trabajando y que de alguna manera ahora van a ser parte de la institución, y son ejes conductores de un gobierno que eligió la comunidad, digamos, ¿no? O sea, que de alguna manera reconoció toda esta labor en territorio durante todos estos años, y decidió que esa labor es la que sea la gestión de la comuna. Así que la verdad que estamos muy contentos de eso, porque en ningún momento tuvimos que transformar nuestro discurso hacia otro lado para poder llegar hasta acá, o transformar nuestra imagen, digamos, sino más bien al contrario, la gente votó justamente lo que somos, ¿no? Exactamente, bien. Bueno, Pablo, la verdad que muy interesante la experiencia que están atravesando. Esperemos que puedan llegar a concretar, porque bueno, por ahí sabemos que las gestiones suelen tener un montón de circunstancias que por ahí, como organizaciones sociales o que venimos más del palo de la construcción de otra manera, nos es difícil de quizás dimensionar o bueno, modificar ciertas prácticas y todo eso, así que muchísima suerte desde aquí en el marco de la propuesta que la gente votó y bueno, adelante y un abrazo desde aquí, desde La Rioja. Bueno, la verdad que les agradezco un montón que se hayan interesado por esta situación acá en Córdoba, en esta región de Córdoba. Les mando un abrazo muy grande y estoy a disposición. Obviamente nosotros tenemos una radio comunitaria también en nuestra organización que se llama la Radio Comunitaria El Brote, que es la 95.5, que es la única radio comunitaria de la zona. Así que estamos a disposición y para nosotros es una prioridad los medios comunitarios. Así que, bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.